Bienvenidos a los amorosos y amorosas que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 12 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, encapuchado, muerto de frío, arrugadito así, todo así arruchadito como un pollito, pero con esos ojos sonrientes, ¡Luigi Loyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, mapuchos, buenas vibras y todas las cosas buenas que existen en esta tierra, esta servidora Enza García. Aquí te esperamos, nos canta José Alejandro Delgado, y aquí los estamos esperando con su participación, con sus opiniones, con sus propuestas, con sus críticas, con su cariño, con sus anécdotas. Este es un espacio donde todos nos asomamos a la ventana amorosamente, porque eso es lo más bonito, ¿no? Ese sentimiento de camaradería, ese sentimiento de hermandad que hay en esta comunidad ventanera. Y abrimos entonces con las informaciones generadas en las últimas horas. Bueno, la primera, pienso yo que una de las más importantes, fue la declaratoria, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que las sesiones realizadas por la Asamblea Nacional desde 5 de enero hasta ahora son nulas por persistir en el desacato, ¿no? La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró este miércoles nulas las sesiones de la Asamblea Nacional desde su instalación el pasado 5 de enero por persistir en desacato. En una nota de prensa publicada en su portal web, el Poder Judicial señaló que además de violar la Constitución, la Asamblea Nacional viola su propio reglamento de interior y debates. Todo ello conforme a lo examinado en las sentencias número 2 y 3 publicadas el 11 de enero de 2017 por la Sala Constitucional. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia instó al Parlamento a abstenerse de tomar decisiones fuera de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo. En este sentido, el máximo tribunal del país ordenó a los diputados de la Asamblea Nacional que desistan inmediatamente de tales actuaciones y ejerzan sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico. No obstante la responsabilidad que pudieran generar las mismas, agregó la nota, el Poder Legislativo se encuentra en desacato desde 2016 al juramentar los tres candidatos del Estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a presuntas irregularidades, pese a la orden del Tribunal Supremo de Justicia que dejó sin efecto su elección hasta tanto culminara las investigaciones. De esta forma, el órgano legislativo entró en condición de desacato a la Constitución de la República, a pesar de la condición de nulidad que ha paralizado al Poder Legislativo de la Nación. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional se ha negado a anular el acto de juramentación mediante el cual incorporó a los tres ciudadanos. Y bueno, es decir que Julio Borges, la elección de Julio Borges y de Freddy Guevara y toda esta gente como nueva directiva de la Asamblea Nacional también es ilegítima, porque lo hicieron en marco del desacato, además de que bueno, que si el abandono de cargo, que hasta la misma oposición se echó a reír, diciendo bueno, esto no procede, es que es impresionante, piratean sin ningún tipo de pudor, y los mismos opositores dicen, bueno, sí, es una piratería, pero bueno, son nuestros piratas, ¿no? Bueno, si consigo la canción de Chayanne de Tu Pirata Soy Yo para ponerla como himno de la bancada opositora de la Asamblea Nacional. Ya que estamos hablando sobre la declaratoria por parte de la Asamblea Nacional, o el decreto por parte de la Asamblea Nacional de abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, el diputado Diosdado Cabello señaló que la Asamblea Nacional violó la Constitución el 5 y 9 de enero y dijo que solicitan un juicio para quienes intentan decretar el abandono de cargo del presidente. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que solicitarán que se abra un juicio contra quienes desde el Parlamento pretenden declarar la salida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a partir del supuesto abandono de su cargo. Enfatizó que durante los días 5 y 9 de enero la Asamblea Nacional cometió el delito de violación a la Constitución. Hemos solicitado que se abra un juicio a aquellos que dijeron vamos a decretar la salida del presidente, por lo que en 30 días tendría que irse. Cabello precisó que no permitirán que en el país se produzca un golpe de Estado. Recordó que el jefe de Estado, antes de partir a Nicaragua para el acto de investidura del presidente Daniel Ortega, juramentó el comando antigolpe por la paz y la soberanía antiimperialista. Nos dio algunas misiones en lo inmediato: preservar la paz, mantener la vigencia de la Constitución, todas las medidas preventivas que eviten la consumación de un golpe de Estado por parte de la derecha, señaló Diosdado Cabello, quien indicó que el comando ya está trabajando y la muestra de ello es la captura de un dirigente de Voluntad Popular, Gilbert Caro, quien venía de Cúcuta y no registró su salida de Venezuela y además se le incautó armamento. Cabello dijo que la oposición no respeta ni a su propia gente, porque durante el 2016 dijeron que se iba el presidente Maduro, así como desde el año 1999 amenazarían que sacarían al comandante Hugo Chávez. Aquí estamos y vamos a seguir por muchos años. Tengan la certeza de que va a ser así, sentenció el parlamentario. Por otra parte, también cuestionó que diputados opositores intentaran dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora sí le van a pedir a los militares, después de que tienen 17 años insultándolos. Ahora sí van a pedirle a nuestro pueblo uniformado que estén al lado de ellos. Yo les voy a decir algo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es hoy en día bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, socialista y profundamente chavista, como dice Diosdado Cabello. Lo estoy citando, ¿no? Agregó que el domingo 15 de enero el presidente presentará su mensaje anual, pero como la asamblea está en desacato, señores, no lo va a hacer en el hemiciclo, lo va a hacer desde el Tribunal Supremo de Justicia. Así que vamos a estar atentos a la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro el próximo domingo 15 de enero. Que para que diga, o sea, se puede hablar de un abandono de cargo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela cuando tenemos un montón de informaciones relacionadas con eso, ¿no? Bueno, estuvo representando a nuestro país en el acto de juramentación de Daniel Ortega y ratificó las relaciones con el gobierno de Nicaragua, señalando que hemos sido exitosos en las relaciones con otros pueblos. También el presidente Nicolás Maduro, en el foro de Sao Paulo, que se encuentra allí, pues señaló que el imperialismo no ha cedido ni un milímetro en su ataque contra la revolución bolivariana, también respetando, ¿no?, representando a Venezuela en el foro de Sao Paulo. También dio declaraciones, ¿no?, señalando también en el foro de Sao Paulo que América Latina y el Caribe aspiran a tener relaciones de respeto, entendimiento de altura con Estados Unidos. Recordemos que, bueno, pronto el presidente electo de esa nación, Donald Trump, asumirá la presidencia. Entonces tenemos, bueno, que el presidente Nicolás Maduro está hablando, se instaló el comando antigolpe, se detuvo al ladrón, al sinvergüenza de presidente de Pequivén, ¿no? Se activó, está activado el motor forestal y se sigue trabajando. O sea, de verdad que de todos los argumentos que pudieran tener para buscar una salida del presidente Nicolás Maduro, yo creo que después de lo de que si el presidente Nicolás Maduro es colombiano, esta es la peor. No, esta es la más absurda de todas, ¿no? Bueno, de lo que dijo, ¿no?, Diosdado Cabello, pues vamos a hablar de esto. Pues detuvieron al diputado Gilbert Caro de Voluntad Popular con armamento y explosivos y C4. ¿No? El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este miércoles que fue detenido el diputado suplente de Voluntad Popular, Gilbert Caro, por fomentar actos terroristas. En el momento de su detención portaba, portaba un fusil FAL calibre 7,62 milímetros con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y serial devastado. Es decir, que lo habían robado, le borraron el serial. Tenía un cargador con 20 cartuchos sin percutar. También se le incautó un cofre de reloj con 3 barras de explosivo plástico C4. Ay, si tú sabes, un yesquerito, ¿no? En el pasado cumplió 10 años de privación de libertad en los retenes de Katia, La Planta, Yare y El Rodeo. Es decir, que se conoce todos esos penales por homicidio y tráfico de drogas. Entonces aquí vemos cómo la base opositora, bajo la promesa de Maduro, vete ya, le da su voto a personajes de esta calaña. Claro, no tenían ni idea porque no saben por quién votan. Aquí vemos también como muchos que pretendieron castigar al presidente Nicolás Maduro y a la revolución con el famoso voto o abstención castigo, también lograron o permitieron que una persona que estuvo 10 años privada de libertad por homicidio, tráfico de drogas y que se ha conocido la crema innata de los penales del país. Retén de Katia, la planta Yare y el rodeo. ¡Qué bonito! Y un personaje así está de diputado. Por supuesto, la MUD recluta malandros para que hagan el trabajo sucio que, en el que agarraron a este señor. Y tenemos una base electoral que vota por ellos. La mayoría, hay que reconocerlo, la mayoría de esas personas sin conocerles el prontuario. Bueno, fíjense allí, según el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, y el Gilbert Caro, llegó a ejercer liderazgo negativo. Resulta que el tipo fue conocido como el Pran del Carro Negro. ¡Qué belleza, vale! ¡Qué flamante diputado! El Pran del Carro Negro. Está siendo custodiado ahora mismo por el SEBIN para cumplir su presentación ante instancias judiciales y que sea castigado con todo el peso de la ley. Desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva, el Aissami informó de una serie de operativos realizados a pocas horas de su juramentado, el Comando Antigolpe por la Paz y la Soberanía, usando información sobre grupos violentos y actividades de carácter terrorista. La detención de Gilbert Alexander Caro Alfonso ocurrió en horas de la mañana en el estado Carabobo. Indicó que el pasado domingo 8 de enero se encontraba en la frontera colombo-venezolana en Ureña, cerca de un central azucarero. Sostuvo una reunión con tres personas por identificar. Luego cruzaron la frontera y estuvo hasta altas horas de la noche en Cúcuta, Colombia. Regresaron en la madrugada. Lo que despertó la alerta fue que no registraron su ingreso ni reportaron su movimiento migratorio en las oficinas del SAIME. Eso se llama complicité, explicó el Aissami. Esto fue denunciado el 9 de enero por el gobierno del estado Táchira en su cuenta de Twitter. Caro salió hacia Mérida, donde se reunió con el Movimiento 13 de la Universidad de los Andes. Luego salió hacia Barinas, Portuguesa y Carabobo. En Puerto Cabello pernoctó el 10 de enero con una persona de apellido Kumare, también dirigente de Voluntad Popular. Fue capturado en el peaje de Guacara, estado Carabobo, vía Valencia. Confesó que hubo una reunión con el alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, también militante de esta organización. En el momento de su detención estaba acompañado por la ciudadana venezolana Stacy Brigitte Escalora Mendoza, residente en Suiza, pero con entrada en el país el pasado 22 de diciembre, también militante de Voluntad Popular. Bueno, vamos a ver los antecedentes de esta joyita. Indicó el Aissami que Caro Alfonso fue privado de libertad en 1993 en el retén de Katia por tráfico de drogas y condenado a 15 años de cárcel. Pero bueno, si no tenía antecedentes penales, salió antes, es evidente, ¿no? Fue condenado a 20 años por el delito de homicidio, ¡qué bonito! Hecho ocurrido el 24 de diciembre de 1985, cumpliendo 10 años de privación de libertad de los retenes de Katia, la planta Yare y el rodeo. Allí llegó a ejercer el liderazgo negativo y fue conocido como el Pran del Carro Negro, destacó. En 2004 recibió beneficios procesales, libertad bajo presentación, y en junio de 2013 obtuvo libertad plena. Participó en una huelga de hambre en 2015 y es encargado de las redes penitenciarias de Voluntad Popular, claro, moviendo a los integrantes de su banda, ¿no? Funge además como un hombre de mucha confianza de la selecta Lilian Tintori, quien ejerce funciones de seguridad y confianza de ella y estuvo vinculado a las guarimbas de 2014 que causaron 43 víctimas mortales y 800 personas heridas. Es muy allegado a Leopoldo López. Por favor, no lo manden a Ramo Verde. No creo que lo manden a Ramo Verde por el prontuario de delincuencia común y por supuesto que no pertenece al mantuanaje caraqueño, ¿no? Ni a la godarria carabobeña. Son las 10 y 20 minutos antes de ir a la pausa. Nos vamos a otra información yéndonos a lo que es la parte doméstica aquí en Caracas. De verdad que mira, cada vez que yo leo este tipo de cosas me acuerdo. No, me imagino que muchos de ustedes conocen la obra Maestra Vida de Rubén Blades completa. Una canción que dice, déjame reír para no llorar, déjame cantar para que la pena no duela tanto. ¿Y por qué cantamos para que la pena no duela tanto? Por el bochinche que hay entre el gobierno nacional y el sector transporte, ¿no? Ahora anuncian que debatirán otra vez el ajuste del pasaje. Zuleta, entonces bueno, tenemos a Zuleta que dice que el aumento de 100 bolívares, a 100 bolívares se aprobó en el acta de 15 de diciembre. Sí, pero nos están cobrando los 100 bolívares desde mucho antes. Y como ya lo habíamos dicho, dieron el golpe maestro. Es lo que el presidente Nicolás Maduro dijo. En tres días salen de circulación los billetes de a 100. Muchas personas, entre las que me incluyo, para salir de ellos, se los dábamos a los choferes. Que de hecho los choferes salieron por televisión, salieron por BTV diciendo, ¡dennos los billetes de a 100, que nosotros los cambiamos! Después de estar mes y medio cobrando 100 bolívares. Ah, no, es que no, es que el pasaje son 60. Y entonces nos van a poner a nosotros a cobrar 60, a pagar 60 después de que tenemos mes y medio pagando 100 bolívares porque las autoridades estaban pendientes de otra cosa. Es verdad, lo del cono monetario, lo de los billetes. Oye, pero ¿y el ministro de Transporte qué? Los billetes, de los billetes que se preocupen los relacionados con el tema de los billetes. Pero ¿y lo del transporte? Y entonces, oye, a mucha gente le achacan. A muchas personas nos pueden achacar, ay, que por qué que pagábamos los 100 bolívares. Oye, vale, porque te dicen, en 48 horas estos billetes no son válidos, tú quieres salir de ellos como sea. Sobre todo cuando los choferes de muy buena gana te decían, dénoslo, dame acá, cae faz, ¿no? Entonces es insólito que arrancando el año, entonces las autoridades como que despertando de un largo sueño, digan, no, pero el pasaje son 60 bolívares, ustedes tienen que pagar 60 bolívares. No, señores, no pretendan que el pueblo, como dice Luis Brito García, arregle en tres días el desastre que hicieron los choferes durante mes y medio. Pero bueno, pero la cuestión es los caretabla de los representantes sindicales de los transportistas, ¿no? Bueno, la nota de Charlyn Romero dice, de Charlyn Romero en las últimas noticias dice lo siguiente. Este miércoles los trabajadores del volante del gobierno se reúnen para dar continuidad a la mesa de seguimiento para el transporte público a fin de ajustar el ajuste de la tarifa del pasaje. Sabemos que menos de 100 bolos no va a ser. Es más, ya veremos. 100 bolos a partir del 18 de enero. 150 bolívares a partir del 2 de febrero. 300, vamos a ver. Así nos la van a clavar bien sabrosito. Pero bueno, abordar el ajuste de la tarifa del pasaje, la reactivación de las proveedurías y las empresas ensambladoras, así como la entrega de divisas para la compra de repuestos, entre otros. ¡Ay, qué bonito! José Enrique Betancur, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte de Venezuela, FEDUTRANS, señaló que el aumento del pasaje a 100 bolívares no está autorizado en las rutas urbanas ni suburbanas. Sin embargo, se está cobrando. El Ejecutivo no se ha negado a hacer el ajuste, simplemente lo que ha venido planteando es una revisión total de la estructura de costos del transporte público y ha dicho que las decisiones que se tomen tienen que ser en conjunto, expresó Betancur. Explicó que pese a la situación del transporte, que la situación del transporte es sumamente crítica porque la tarifa del pasaje no guarda relación con los costos operativos de la unidad y mientras que el pasaje se cobra en bolívares, los repuestos se cobran en dólares. Sí, pero los importa el Estado con dólares preferenciales, papá. Pero bueno, el gobierno está consciente y nos convoca a una mesa de diálogo y te habla de los precios de los cauchos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por su lado, Eric Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, manifestó que el pasado 15 de diciembre se acordó en acta el régimen tarifario con que debía culminar el año 2016, en el cual el mínimo era de 8,60 por kilómetro en las rutas interurbanas. En esta reunión estuvo presente el viceministro Christopher Martínez y allí se dijo que el pasaje pasaría de 100 bolívares y que luego se iba a hacer el exhorto a todas las alcaldías del país y terminales privados para el ajuste. Destacó que los acuerdos que se hicieron en la mesa, ninguno se ha cumplido, ni las compensaciones a los trabajadores del transporte, ni la deuda de enero, y ustedes tampoco han cumplido, papito mi rey. Ustedes tampoco han cumplido porque nos clavaron el aumento del pasaje a 100 bolívares justo cuando dicen los billetes de 100 van a salir de circulación. Si es así. Hay un precedente. El año pasado, hace un año, el pasaje era de 15 bolívares y ellos con todo el desparpajo del mundo lo aumentaron a 30. Las autoridades no hicieron nada salvo decirnos a nosotros los usuarios, mientras ellos se cruzaban de brazos, ah bueno, los usuarios pónganse a pelear. Y llegó un momento, después de estar 3 semanas peleando con choferes, llegó un momento que uno se cansa, señores. Porque si el Estado no te respalda, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, ellos lo subieron a 30 y ese aumento quedó impune durante meses, porque lo oficializaron como 3-4 meses después en 30 y anunciando que lo iban a subir a tanto. Entonces, oye, al quedar impune ese aumento al garete que dieron el año pasado, ya el sector transportista se acostumbró a que ellos suben las tarifas como y cuando le da la gana. El Estado sencillamente nos dice a nosotros que nos encarguemos de agarrarnos a trompadas con los transportistas. El Estado no apoya al usuario en esa lucha y sencillamente se impone ese aumento de hecho. Déjame reír para no llorar, déjame cantar para que la pena no duela tanto. Esa canción no la tenemos en el máster, pero sí tenemos otra canción que le dedicamos, pues dedicamos al tema. Juan Luis Guerra, La Guagua. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca. Vaya usted a ver, ¿dónde está la fiesta y la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ve el ordeño de la vaca? Al bidón. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Poderes creadores del pueblo. Nicolasa Pinto, cantora, bailadora y tallerista, nació en Río Chico, Estado Miranda.

Entonces, de verdad, señores, ellos nos roban el pan. No les compremos los productos que ellos ofrecen porque es el descaro. No tenemos harina, no tenemos harina ni azúcar para hacer pan, pero hay golfeados, donas, bombas, tartaletas, dulce frío, pan dulce, que yo no sé con qué hacer el pan dulce, ¿verdad? Si no hay harina ni azúcar. Pan dulce, ambrosía, pan de perro caliente, porque en diciembre fueron tan degenerados que dejaron de sacar el pan salado y lo que sacaban era pan de perro caliente y de hamburguesa. Para eso sí tenían harina, que son caraduras de verdad. Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Insa. Ingrid, ¿Cómo estás, cariño? Chévere, ¿qué andamos? Ay, yo te escuché un reggae que pusiste por ahí, muy bonito. Ay, lindo. Se fue Alfa Blondi. Mira, ¿cómo estás tú, Insa? Bien. ¿Cómo te atacará el frío? Ay, a mí como me gusta el frío, lo que pasa es que ese sí es el estudio. Aquí el estudio, esto es una nevera. Ay, no, a mí me tuye mucho. Yo soy de tensión baja. Yo sí, verdad que me pongo muy helada. Me baño por la necesidad, pero más no porque... Pero que eso da flojera. O sea, entonces con ese frío, tú dices, uno mira la ducha así como que hay como gallina que mira sal, como diciendo, baja. No, pero bien caliente me la pongo porque si no me caigo ahí. Es que yo también la pongo caliente. El problema está cuando cierras el chorro de agua y te pega ese frío. O sea, cuando llega el agua calentita, cierras claro. El grifo y uno se queda mira, helado. Amor, ajá, hablando cuéntame. Con lo que estás diciendo, el descaro de las panaderías aquí... Es descarado. Aquí nunca... Mira... Es que, como tú dices, el de tiene que ser el equipo completo que trabaje él solo, no. Así es. Por eso, no. Mira, aquí ha sido el descaro, pero perfecto. En todas las panaderías, hay bastante panadería aquí en la Avenida del Cementerio, más la que está en la capital de Navío, que es hacia donde está la Marina. Uh-huh. Aquí, que también le dicen la pica. Esa, ahí es el descaro mayor, 800 el pan campesino. El descaro, ahí no hay forma, y la gente haciendo la cola, como no consiguen la harina de maíz, sabes que como el Lorencito se las trae un inscrito más, sabemos que para el ataque más fuerte, sí. El arma de una guerra, la más fuerte es el hambre. Pero mira, yo te paso el dato, ¿no? Porque uno debe estar pendiente de los mercaditos de la temporada. Hasta noviembre, mediados de diciembre, la papa estaba barata y la yuca estaba por las nubes. Al ser la temporada de la ensalada de gallina, subieron el precio de la papa, pero bajaron el de la yuca. Entonces ahora uno puede conseguir 2 kilos de yuca por 1,000 bolívares, ¿entiendes? O 2 kilos de yuca por 1,500. Mira, vale, hacer arepas de yuca. Sí, pero ven acá, aquí subieron todo. Que son demasiado descarados, el pueblo contra el pueblo, en los que descubrieron que la gente buscaba esas alternativas. No, pero es que pero fíjate, es cuestión de alternativas y por temporada, pero ahorita ajá. Te pasó el dato, la yuca está barata, compra yuca. Ya. La yuca ahora está barata. Mira, Insa, quiero hacer más que todo, es una denuncia, mira, ven acá, en la avenida principal del Sucre, mi hermana vive allí, en toda la estación del metro, ella, por cierto, es militar, ella es retirada, coronel retirada. Antes le quitaron la luz desde las 2:30 de la tarde hasta las 11:30. Esa es la avenida Katia. Eso lo hicieron, mira, de una forma. Ella me dijo que le hiciera el favor, yo llamaba de aquí. Entonces te dejan esperando, te dan toda una clase de que no de cómo, ajá, cómo se debe actuar en la casa, que los enchufes, Y nadie me atendió, nadie. Ya vi ella desesperada porque tiene un niño con problemas de salud. Nada, Ensa, y les piso, porque es un edificio muy grande, no solamente por ellas, por sus vecinos. No hubo forma ni manera de que esa gente agarraran y te dicen que están ocupados los operadores, pero tanto, más de una hora y espera nada. Mira, en una oportunidad, eso lo hicieron cuando cada vez que sale el presidente, en otra oportunidad que hicieron eso, el ministro encontró que dentro de la misma, una estación de la electricidad, habían cortado los cables, que iba hacia Miraflores. El detalle está que va hacia Miraflores. Este es un plan cooperativo. Acuérdate lo que dijeron, no sé si tuviste un avance del noticiero, donde decía uno que estaba allí que iban a ser vigilantes de las plantas eléctricas, porque esta gente, hasta en Katia, tienen gente. Este que agarraron ayer, su mamá vive en Katia. Ay, tan lindo, tan bello. Ajá. Este que agarraron ayer, este sinvergüenza. Una joyita, de ver, que se tiene tremendo prontuario. En esos barrios hay gente que está contra la revolución. Entonces, esto es altamente peligroso. Tienen que, yo le dije a mi hermana, ¿no te diste cuenta que la otra vez fue lo mismo? Cuando el presidente había salido, hicieron eso. Y esta vez lo hicieron de nuevo. a las 11:30 de la noche, ellos se dieron que acostar, ella vio las luces prendidas porque ella se paró, porque no podía hacer más nada, porque a mí no hubo forma ni manera. Para mí, porque ese día que yo te dije que pusieron esa denuncia, ese día, a las horas, ya tarde en la noche, salió el ministro diciendo, habían reventado los cables, cortaron, fue que cortaron, y allí tiene que haber algo, tienen que andarle rápido a esto, porque esta gente está, es una mafia que tienen tan grande, estos son unos delincuentes, chicas, en una palabra, son delincuentes, esa. Eso no, no quieren bien para nadie, para nadie, para nadie. La cosa está que dice que... No sé. Ingrid. Ajá. Sí, mira, no, me está diciendo mi hijo que te diga que no consigue la cinta para la medición de la glicemia. Okay. Y en, está, aparte de eso, es un sitio que es sumamente costosa, 25 centavos, no me acuerdo cuánto era, y no tiene el poder adquisitivo. Ni el Locatel, ni Farmató, nada, nada. La cinta... Desde hace 8 meses están en eso de ENSA. Esto es grave porque no solamente hay mucha gente, claro, porque son insulinodependientes, porque es el A1. Ajá, entonces eso es esencial para este tipo de personas, pues, para esta condición de vida. No la consiguen. Y ustedes han ido, es una organización, una fundación de ayuda a las personas con diabetes que queda en San Martín, cerca de la maternidad Concepción Palacio. Ah, en esa no hemos tocado. Vayan ahí para allá. Porque yo tengo unas vecinas ya de la tercera edad que son diabéticas y ellas de hecho iban. Ajá. No, una de ellas que falleció hace relativamente poco, pero de viejita, ¿no? Ajá. Y ella iba a inyectarse todos los días la insulina para allá, y o sea, entonces es cuestión de averiguar por allí. También les recomiendo que vayan por los Farmapatria. Mira, a ver. Pero disculpa que me extienda tanto. Uh-huh. Otra pregunta que esto, yo creo que yo lo he escuchado en tu programa. ¿Dónde queda propiamente ese instituto para las personas incapacitadas auditivas, de esto, del otro? Tengo una hermana que tiene problemas auditivos y anoche ayer lo pasaron, pero yo no agarré la dirección. Es un instituto, recuerdo que... Debe ser el CONAPDIS, ¿no? No, sí, creo sí, que... Sí, el CONAPDIS. Déjame ver. Ya sí, va, que te lo busco, te lo estoy buscando rapidito. Con Abdi, Avenida Venezuela, con cruce con calle Oropesa Castillo, en la urbanización San Antonio de Sabana Grande, Plaza Venezuela. Ah, y hay otro que se llama Arbelo, el Instituto JJ Arbelo. Ese no es hacia el centro, ¿eh? Hacia donde tú pasas por la Avenida Baral. No, ¿no será que lo estás confundiendo con el nombre del hospital militar que...? No, este salió ayer, pero yo no agarré la dirección, fue en televisión que lo pasaron. Ah, no, auditiva, ni idea. JJ Arbelo. Ni idea, yo lo que sé es que, bueno, es la... Ajá. Yo lo que sé, y tengo aquí, es la sede del CONAPDIS, que son en realidad lo que coordinan todo esto. ¿Por Plaza Venezuela, dice? Sí, en la urbanización San Antonio de Plaza Venezuela, quinta CONAPDIS. Okay, es, gracias. De hecho, esa quinta se ve cuando uno pasa por la autopista. Ok, mi amor, muchas gracias, muy amable. De nada, pues, un besote, mi niña. Chao. Chévere, pues. Chao. Bueno, son las 10:49 minutos y bueno, les hacemos el siguiente anuncio. Hidrocapital suspenderá el servicio de agua en Caracas y Miranda desde hoy por 24 horas, hoy a las 10 de la noche. Este miércoles Hidrocapital informó que a partir de hoy jueves a las 10 de la noche detendrá el sistema TUI 3 debido a diversos trabajos que se realizarán para su mantenimiento, el cual incluye el vaciado de las tuberías para luego reparar las mismas. En este sentido, también se tiene prevista la instalación de equipos esenciales para la distribución del agua, por lo que los trabajos que se realizarán tendrán una duración de 24 horas, es decir, que la cortan hoy a partir de las 10 de la noche y la deberían estar restituyendo mañana a partir de las 10 de la noche. Entonces agarre sus potes de agua, sus tobitos, para que tenga su agüita allá en la casa, ¿no? En esta jornada de mantenimiento correctivo se realizarán diversas actividades de manera simultánea, siendo la principal la conexión de un nuevo sistema de cloración de la planta de tratamiento de Caujarito. A su vez se estarán llevando a cabo más de 30 actividades entre el acueducto metropolitano y el sistema de producción del TUI 3, destacando la participación de 150 trabajadores y trabajadoras. Todas estas actividades se ejecutan con la finalidad de mejorar el servicio a nuestros usuarios y usuarias en el distrito Capital y Miranda. Los sectores sin servicio en el municipio Libertador, Parroquia 23 de Enero, Mirador, Nueva Caracas y Sierra Maestra, zonas E y F, Parroquia Sucre, Altavista, parte alta, Casalta 1, El Amparo, parte baja, Gramoven, La Silsa, segundo y tercer plan, Lomas de Urdaneta, Pérez Bonalde, desde la Avenida Bolívar hasta la calle Panamerican, Propatria, Propatria, bloques 1 y 2, Los Magallanes, parte alta. En la parroquia San Juan son Artigas, El Amparo, parte baja, El Atlántico, El Guarataro, La Quebradita, Los Molinos, Los Eucaliptos, Nuevo Mundo, San Martín, Unión, Zona Industrial de San Martín, Colinas de Santa Mónica, Rutas de Santa Mónica. En la parroquia La Pastora, Altos del Ídice, Camino Los Españoles y parte alta del Polvorín, Parroquia El Valle, Ciudad Tiuna, Fuerte Tiuna, Batallón Oleari, Comandancia General del Ejército, Escuela de Aviación de Guerra, Escuela Ecológica, Escuela de Idiomas, Escuela de Inteligencia Militar, Escuela Superior del Ejército, Ministerio de la Defensa y Polígono de Tiro, Residencia J. Lora, hasta el Core 5. Bueno, esto es en el municipio Libertador y en el municipio Baruta del estado Miranda. Se suspenderá el servicio de agua en Chulavista, Colinas de Bellomonte, Cumbres de Curumo, La Alameda, Lomas de la Alameda, Los Campitos, Parcelamiento San Juan de Santa Fe. Así que ya lo saben. 10:51 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los raperos cubanos de Hoyo Colorado. Déjame vivir, ya venimos. Herida en la frente es una cruz en el cielo, sueño del inocente es del maldito el de pelo. No te desgarres el alma maldiciendo mi destino, tengo pa' ti rencores, te invito a cantar conmigo. Tómate mi consejo, te hablo con claridad, mira cómo te duele, saca. El envidioso aplaude, pero te calcula, te sigue, te aclama, también te pone a volar. Repito, quillo, porque te puedes escachar. Ese te arriba porque ve que estás pegado, porque se piensa que lo tuyo es regalado, porque trató, pagó, no le salió, y tú dándole coco a lo que Dios te dio. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú me quieres frenar? Si estoy luchando y solo acabo de empezar, yo te repito y te vuelvo a decir: déjame vivir, déjame vivir. Si sueño despierto, envidia. Si vivo luchando, sufra mi rumbo y mi suerte. Déjame vivir, déjame vivir. Si sueño despierto, envidia. Si vivo luchando, envidia. No sufra mi rumbo y mi suerte. Déjame vivir, déjame luchando, envidia, pasmao, pero inventando, envidia, todo pa-

quería ver. Dos minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Palo de Arco y este tema, Mi Negra. Cada que lo escucho yo no puedo evitar acordarme de mi hermana mayor, que ella, por cierto, que cumplió años el pasado 10 de enero, que cuando promocionaba el LP por televisión, que te los ponían cantando, mi hermana era una cosa. Mi hermana es catira, o sea, ella es blanca, así blanquita, así como yo, pero con el pelo rubio y los ojos verdes, así grandotes, ¿no? Y entonces ella cada vez que veía esa cosa decía, ¡ah, ese negro me encanta! Pero le encantaba, era una cosa, pero que le salía desde lo más profundo del alma, ¿no? El solista. Y bueno, fíjate tú, mi hermana Catirita, a ella siempre le han gustado los morenos, de hecho mi cuñado es moreno, ¿no? Y mi sobrino es una mezcla hermosísima. Son una familia muy linda, ¿no? Bueno, 11:03 minutos y seguimos revisando informaciones y recordándoles que las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, y el diputado Diosdado Cabello reveló en su programa ayer un supuesto plan de fuga de Leopoldo López. Diosdado Cabello informó que los diputados Luis Florido y Freddy Guevara, qué casualidad que siempre sean los mismos nombres, ¿no? Presuntamente están financiando células paramilitares en el oeste de la ciudad capital. Militantes del partido de oposición Voluntad Popular tenían previsto generar eventos de gran magnitud como estrategia distractora para ayudar a escapar de la cárcel de Ramo Verde al político preso Leopoldo López, informó el diputado Diosdado Cabello. Voluntad Popular es uno de los partidos que abiertamente ha boicoteado el diálogo entre el gobierno bolivariano y factores de la contrarrevolución, recalcó Cabello durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión. El líder socialista emplazó al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a trincherarse los alrededores del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, Estado Miranda, para evitar acciones desestabilizadoras de Voluntad Popular. La defensa de la revolución es un problema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nada más, ni de Nicolás Maduro o sus ministros. El pueblo organizado debe activarse, expresó, advirtió que los diputados Luis Florido y Freddy Guevara presuntamente están financiando células paramilitares en el oeste de la ciudad capital, contando con el apoyo de la cónyuge de Leopoldo López, Lilian Tintori. Las acciones desestabilizadoras de Voluntad Popular estaban previstas para el próximo 23 de enero del año en curso, fecha en la que supuestamente rescatarían a Leopoldo López de Ramo Verde, quien está condenado a más de 13 años de prisión por generar los hechos violentos en el año 2014. Tenemos una llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días para ti, para Luyer. A los usuarios y los usuarios, amigos, buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Hay tanto que decir. Bueno, adelante. Sí, pero primero vamos a dar dos direcciones. La que quería la señora Ingrid Jiménez. Uh-huh. Esa, la del Conapis, está fácilmente, usted baja por como quien va para el estadio de fútbol o el estadio de béisbol, pues, donde empieza la subida de ese puente que pasa por encima de la autopista y el río Guaire, allí hay una bifurcación a mano izquierda, yendo de la Plaza Venezuela para allá. Exactamente. Usted coge por esa calle, esa es la calle Oropesa Castillo, a una cuadra hay un autolavado. Usted le pregunta a la gente ese autolavado y le dice, y le sube la manguera y la moja ahí mismo. Está cerquita de allí, porque eso casi está pegado a la autopista. Exactamente. Una casa allí, usted, que es la casa del CONAPE. Fácilmente, usted va por allí, va aledaño a al puente, a mano izquierda, y a una cuadra está la quinta del CONAPE. Es la calle Oropesa Castillo. Y lo otro era donde estaba el antiguo Palacio de los Deportes, que después fue la Unidad de Venereología del Ministerio de Sanidad. Ahora es una cuestión de laboratorio y eso pertenece a Barrio Adentro, para estar más seguro. Okay. Usted va a la esquina de Palo Grande y casi diagonal a ella está esa dirección donde usted puede ir a vacunarse para la cuestión de la diabetes. Ahí, exacto, ahí en San Martín. Avenida San Martín. Casi enfrente a una gran venta de cerámica que hay en la Avenida San Martín. Enfrente de ellos usted va a conseguir eso. Más fácil, no canta un gallo, pues. Más fácil, no lo va a conseguir, pues. Por otro lado, mire, todo lo que está sucediendo, y yo en esto soy, a mí me gusta ser bastante claro, y ayer, o la última vez que yo llamé por este canal, dije que no se puede, que nosotros no somos autoridad, pero sí podemos presionar. Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que ser muy claros. Con lo de las panaderías y el pan, por supuesto, no comer pan. Eso es cierto. Hay mucha gente que ha dejado de comer pan. Yo soy uno que he dejado de comer pan porque es muy costoso para comer pan. Yo consigo por aquí, porque me lo han hecho, pan con yuca, pan con auyama, pan con otras cuestiones, con un poquito de harina de trigo, porque generalmente le echan un poquito de harina de trigo, y es la misma situación que con el pan. No, pero es que también hay gente que cae en el chantaje, ay, no hay pan salado, entonces o compran los panes más caros, o terminan comprando los panes dulces, o cachitos, o pan de perro caliente, o par de hamburguesa, y caen en el chantaje de los panaderos. Ellos han caído, nosotros hemos caído en las garras de todos ellos, porque fíjate que hasta por el horario nos agarran. Sí, ¿a qué hora te venden el pan? A la hora que tú desayunas, que tú almuerzas y que tú cenas. Ajá. Y lo inicialmente tú dices, ay, yo me voy a llevar un pancito por la tarde para no cenar, le echo no sé qué, le echo sí, lo señor. Que sea por arriba y con eso ceno. Y entonces te caen, mira, no hay pan, vale 800, vale 700, vale no sé cuánto. Pero también nosotros, lo de las panaderías, que supuestamente son socialistas, porque yo pasé por una que está allí en la Plaza Candelaria, que es la de la cuestión de las prisiones, ¿cómo se llama? Del Ministerio de la Gente que está detenida, y me estaban cobrando por un pan de esos campesinos 900 bolívares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Así mismo, ¿qué pasó, hermano? ¿Tú te volviste loco? ¿Tú quieres que me lleven a mí para allá? No puede ser, y no había pan canilla, todo era pan campesino y pancito dulce, y pancito esto y pancito lo otro. Pero entonces se aprovechan en un momento de que la población necesita, porque realmente es una salida, comerse un pedacito de pan es una salida, tú cenas con eso. Y así mismo pasa con la carne, con el pollo, con todo. Yo vivo en un sitio por aquí no hay CLAP, por aquí no hay ayuda, por aquí no hay nada, por aquí todo es abierto, pero abierto por la derecha, y aquí todo es mucho más costoso. ¿Y la gente qué hace? Si te vas para Baruta, caes en un mundo terrible, porque en Baruta todo es bachaqueo. Si te vas para Chacao, lo mismo. Entonces, ¿qué hace uno? Tragar con la gente por aquí, pues, acostumbrarse a pagar precios costosos, y es una problemática que alguien tiene que ayudarnos, porque el presidente de la República hace demasiados esfuerzos para tener tan poca ayuda, porque esa es la verdad. Muy poca ayuda obtiene el presidente de la gente media y de mucha gente que de parte nuestra, supuestamente rojo, hacen lo contrario que debieran hacer realmente como personas que son los consejos comunales o toda esta cantidad de colectivos que tienen nombre que trabajan mucho hacia ellos. Y ese es un problema tremendo, hermano, es un problema tremendo. O sea, ¿cómo llamarlo? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, yo no sé, a veces nos mordemos los labios, a veces pisamos donde no es, pero bueno, hay que tratar de tener un poco de calma y a ver qué orientación podemos tomar y ojalá podemos, no sé, realmente. muchas veces hay mucha gente que realmente dice, yo no quiero más, yo caigo en esto, como sea, y entonces lo que antes vendía un bolívar te lo vende a 10 para poder comprarse un kilo de carne que vale 10 mil bolívares, pues. Uh-huh. Caen en eso, pues. O caemos en eso. No vamos a decir, porque yo no me voy a excluir. Yo no vendo nada, por supuesto. Pero hay mucha gente que ha caído en eso. De hecho, uno de mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de mis hijos huyó, se fue. ¿Por qué? Porque no es que estaba pasando trabajo, pero quiere vivir una vida como profesional un poco más tranquila. ¿Y qué le voy a decir? Más bien le dije, bueno, Dios te bendiga, Dios te cuide, y ojalá consiga lo que aquí no has podido conseguir. ¿Dónde está? ¿Dónde él está? Está haciendo lo que aquí no quiso hacer. ¿Qué tal? Bueno. Así es. Y bueno, es como un pequeño castigo, pero ojalá le sirva de experiencia y nos sirva todo de experiencia. Por lo demás, gracias, mi reina. Bueno, querido Fernando, un abrazo grandote. Bueno, mira, con el tema de las panaderías, uno, de verdad, a mí es algo personal y no todo el mundo tiene que ser como yo, pero a mí me da tanta rabia ver a esos degenerados poniendo a la gente a hacer cola en la calle sin necesidad. Me da tanta rabia que cuando si algo caracterizaba a las panaderías venezolanas era que había pan caliente, pan recién horneado a toda hora y que lo sacan en horas pico, sin necesidad. Y que le vean a uno la cara de estúpido con el famoso cartelito de no tenemos, no hay pan porque no hay harina. Pero ves que te preparan pastelitos de hojaldre, palmeras, ambrosía, tunjitas, acemitas, ponquecitos, pastas secas, tortas, dulces fríos. Hay una panadería que te hacen pizzas, hay una panadería por la Madariaga que te hacen pizzas de chocolate. Te hacen pizzas, entonces no te venden una canilla, pero sí te sacan canillas para venderte el sándwich preparado a precios especulativos. Entonces te dicen, no, es que estamos haciendo esto porque no hay harina, y te humillan a la gente a hacer cola en la calle. Y que no conforme con que te humillan haciendo cola en la calle, entras a la panadería y te maltratan, porque te tratan como si fueras una basura. Bueno, muévase, y si no le gusta, quéjese con Maduro. Y, o sea, es una cosa horrible. Hoy me da la gana aceptarte los tickets de alimentación, mañana no me da la gana aceptarte los tickets de alimentación, busca los otros productos. Entonces tú ves que si el pan marca tal, el pan cuadrado, que también te lo venden, te marca el paquete de 2.600 bolívares, ellos te lo venden en 3.000, porque sí. Entonces, mira, de verdad, a mí me da tanta rabia que yo les he hecho la cruz. Y prefiero mil veces, desayunar y cenar con galletas de soda, con tortillas mexicanas, con arepas de yuca, comprar la harina de maíz pilado, o sea, buscar otras alternativas, meterme en un supermercado y pagarle a una panificadora industrial por un par cuadrado, ojo que no está barato, pero por lo menos no me ven la cara de estúpida, no me humillan poniéndome a hacer cola en la calle, no tengo que calarme sus carómetros y sus insultos cuando entro a comprar. Entonces, señores, o sea, no es tan difícil boicotear una panadería. Lo que pasa es que para eso hay que liberarse de costumbres y de esquemas. Y es impresionante cómo hay gente que se niega a liberarse de comerse una canilla. Yo he dicho muchísimas amistades. Oye, vale, pero mira, pero compra pan cuadrado, compra esta. Es que yo quiero pan, es que tengo tanto que no pellizco el cachito. Y es una cosa, y se deprimen y se angustian por una canilla, habiendo alternativa. Y cuando te quieres bloquear, te bloqueas. Pero mira, en serio, ahora la yuca está barata. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro, la hiervo y bien blandita la voy guardando en bolsita. Cuando la voy a utilizar y la meto en el congelador, cuando la voy a utilizar la saco del congelador, amaso todo esto, cualquier cosa si la quiero compactar, que no hace falta, le puedes poner un poquito de maicena, tostearepa y listo. Y salen bastantes arepas con 2 kilos de yuca. Y te están vendiendo 2 kilos de yuca por 1.000 bolívares. Alternativas. Hay que buscar alternativas y aprender, caminar por los mercados, caminar por las verdulerías y ver qué es lo que sube, qué es lo que baja, qué es lo que está de temporada. Y así uno ahorra bastante. Tenemos llamada, buenos días. Bien, gente, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno. Estás hablando de la panadería, es algo que yo más nunca entré a una panadería. Yo siglos. Entro, simplemente no entro. Y si la panadería, y yo lo que más me molesta no es que la gente haga la cola para no me molesta, es que si estuvieran vendiendo las 100, uh-huh, uno dice, tiene lógica, están haciendo la cola porque la están vendiendo a 100. Pero no, hacen la cola para pagarla bien cara. No, y que sin necesidad, porque ves la panadería vacía. Entonces dejan pasar a la gente de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, y la gente haciendo cola en la calle. El descaro es demasiado grande. Aquí en mi casa, cerca, por supuesto, todo el mundo tiene cerca una panadería, y la, uh-huh, gente que está en la cola es la misma persona todos los días, las mismas personas. Uh-huh. Párense y vean que son el mismo vecino que no trabaja X, las mismas persona, porque tú si te compras un pan, una canilla, un campesino, antes de llegar a tu casa ya tú le has quitado la mitad. Sí, es así. Yo no así. Sé si todas no tenemos esa costumbre, fue una enseñanza que no, le da el piquito. No, lo que pasa es que solamente pasas a la salida del trabajo y cuando uno sale del trabajo uno sale con un hambrazón. Sí, entonces compras el pan calentito y está el cachito y rácata y te lo vas comiendo mientras caminas hasta tu casa. Exactamente. Entonces, qué rico. Imagínate tú, un paquete de galletas sale más económico y mejor que comprarse un pan canilla. Ajá. Uh-huh. Entonces la gente cayó en ese absurdo y ese absurdo nos han ido llevando de un lado a otro. La panadería nos acostumbró a que nosotros salgamos, es hacer la cola en la panadería, se quejan del horario, se quejan que no hay tiempo, se quejan en la misma cola y están haciendo la cola, sí, por 800, 900, 1000, no sé en cuánto están, sinceramente, porque yo dije que yo no iba más a que el portugués de la panadería tuviera un orgasmo conmigo en decirme, díselo a Maduro. Pero no, por encima te maltratan, ¿vale? Son maltratadores. Exacto. O sea, yo nada más con decir esa palabra parece que le encanta. Yo creo que los portugueses, es para ellos desahogarse, bueno, tienen por dónde. No, y peores son los empleados, porque se ponen en el mismo plan. Yo digo, bueno, estos creen que le van a dar la nacionalidad portuguesa si despotrican del gobierno. Seguro. Mira, Enza, tengo unas medicinas aquí en mi casa. Ajá. Que, bueno, son de mí, eran de una amiga que se fue de viaje, es unas antidepresivas. Uh-huh. Y yo se las quité porque ya se iba y entonces dije, bueno, déjame decirlo por la radio para ver si uno de los ventaneros la necesita. Se llama fluocetina de 20 miligramos en cápsula. Bueno, sí, eso sí, si te la solicitan, porque eso es con récipe morado. O sea, que te presenten el récipe, porque no, un antidepresivo no es algo que se puede andar dando así. Bueno, pero te voy a decir que tú sabes para qué lo usaban, porque yo dije, yo me dije que aquel está para bajar de peso. ¿Qué horror te parece? Una bueno, inventa. Que tanto que lo necesita una persona, y yo le decía, esto ¿qué me puedes decir tu amiga? Amiga, eso es una depresiva. No, es que eso lo usaba. Lo que pasa es que reduce el apetito, es un estimulante, reduce el apetito. Pero ¿qué pasa si tomas un estimulante? Se te puede subir la tensión, te puede dar taquicardia, no tienes control. O sea, exacto. Esos son medicamentos que no se venden libremente. O sea, es con supervisión médica y con récipe. Imagínate. Entonces, bueno, yo la tengo aquí, es de 20 miligramos, tengo 4 cajas. Uh-huh. Se vencen en julio. En julio, entonces, bueno, no sé, pero no quiero dar mi teléfono de mi casa para que me llamen ni nada. ¿Cómo hago para esto? Ayúdame para ver si alguien la necesita, cualquier cosita, que llamen a la ventana. Pues. Exacto, exactamente, y bueno, y eso, y que presenten récipe, porque sin récipe no se entrega. Bueno, y cualquier cosa que me llamen, si no, yo me llego hasta allá y te las... Chévere. Si alguien contacta, yo me llego hasta allá, te visito un ratico y te las entrego, ¿eh? Ok, buenísimo. Dale, pues estamos hablando. Bueno, un beso grande, Soraya, bueno. Chévere. Bueno, continuamos aquí en La Ventana, son las 11:19. Y bueno, queremos felicitar, ¿no? Está de aniversario la Fundación Misión Nevado y pretenden, ¿no? Que prevé llegar en este año al millón de animales atendidos en las consultas. La Misión Nevado se propone superar en 2017 la meta de 1 millón de animales atendidos en consultas veterinarias desde la creación de esta institución hace 3 años a través del sistema de atención que maneja a nivel nacional, informó la presidenta de la organización Maigualida Vargas en una conversación telefónica con la Agencia Venezolana de Noticias. Indicó que desde 2014 han brindado asistencia a 763.332 animales en 8 centros veterinarios integrales ubicados en los estados Vargas, Distrito Capital, Guárico y Portuguesa. Durante el año 2016, a pesar de la guerra económica, fue posible que los centros veterinarios integrales permanecieran abiertos prestando servicios a los usuarios y que continuaran brindándole la atención que merecen los animales de las calles y de compañía, dijo Vargas, quien indicó que a ese servicio se suman las jornadas especiales que se desarrollan en todo el país todos los fines de semana. Este sistema le permitió, por ejemplo, a Ana

Hola Enza, ¿cómo estás? Referente a lo del pan, también los bachaqueros hacen su cola para revenderlos y aquí en Coche vemos a los degenerados estos con su bolsa de muchos panes. Esto es horrible de verdad. Bueno, un abrazote, el Señor te bendiga. Bendiciones para ti, querida Aurora, un beso grandote. Sí, bueno, esa es otra, pues están bachaqueando los panes. Y sobre todo los bachaquean de las panaderías socialistas, que después tú los ves vendiéndotelos en medio de la calle. No sé, que el centro de Caracas está lleno de bachaqueros de pan también. Y uno dice, pero bueno, entonces esos bachaqueros están haciendo la cola junto con todo el mundo, o es que las panaderías les están desviando panes para que ellos los revendan. Tenemos llamada, buenos días. Esa, discúlpame, Fernando la presta. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, fue el mensaje para la amiga que llamó por las pastillas que tiene... Los antidepresivos, sí, para Soraya. Para la señora Soraya. Amiga Soraya, tome este número de teléfono, el 0414, 262-5432. Repito, 0414-262-5432. Ese es el número de teléfono del señor Diógenes Carrillo. Él tiene dentro de su programa una bolsa farmacéutica donde a diario dona medicinas que le entregan a él para ese fin. Y con toda seguridad, lo que está donando la señora Soraya, alguien lo está necesitando dentro de su bolsa farmacéutica. Si usted quiere, puede llamarla después de la 1 de la tarde a ese número de teléfono, entre 1 y 2 de la tarde, antes de su programa en YBKE Mundial, que con toda seguridad se la va a recibir. Con toda seguridad se la va a recibir porque alguien la debe estar solicitando. Quería decir esto, un mensaje para ella y para quien pueda también querer alguna medicina que pueda estar necesitando, que lo llame a él, porque él tiene por lo menos 50, 60 renglones en una bolsa farmacéutica que tiene a la mano de las personas que lo puedan necesitar. Finalizo con esto. Tal día como hoy nació Juana Ramírez, la avanzadora. A todas esas mujeres, inclusive, incluyendo a las que llaman a este programa, incluyendo a ti, por supuesto, mujeres con valores, con valor, con dignidad, con todo lo que se pueda hablar de bonito y de bueno de todas las mujeres que llaman a este programa y todas las mujeres que puedan tener cabida, por supuesto. Hasta ella mi felicitación y bueno, y para adelante, que mañana es otro día. Así es, muchísimas gracias, Fernando, de verdad, muy buena la información que nos acabas de dar. Y bueno, esa es una de las cosas bonitas de la ventana, ¿no? Que todo el mundo está pendiente y todos pues estamos buscando ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Vale. Bien. Mira, Enza, estoy llamando por lo siguiente. Sabes que parece que desde ayer se anda corriendo por ahí un rumor. Ajá. con referente a los pensionados. Uh-huh. De que el Banco de Venezuela tiene un listado de que se están otorgando, que el gobierno está otorgando una tarjeta con 30,000 bolívares. Ay, no sé, Dios, no sé mío, qué fastidio. Parece que las colas se han hecho inmensas, sobre todo en el Banco de Venezuela, que está aquí en la Avenida Universidad y todo eso. Y hay personas, mira, te lo digo porque lo acabo de escuchar, que te lo dicen con propiedad, pero como que... Bueno, es que los divulgadores de rumores te lo dicen con una propiedad. Sí, y entonces yo acabo de hablar con un familiar que es gerente de un banco de Venezuela y me dice, mira, eso es totalmente falso. A mí me han venido a insultar aquí de que yo estoy entorpeciendo el trabajo que hace el presidente Nicolás Maduro. Y entonces hacerle un llamado a las personas para que no se hagan en eco de esos rumores, que pasó igual que pasó en diciembre, sobre todo allá en Vargas, que pusieron a la gente que el presidente había regalado una gotita de petróleo a cada quien y que a cada quien inclusive habían personas en la cola repartiendo números. Oye, eso es un laboratorio de guerra para poner ¿qué a la gente. Les cuesta buscar una información oficial, porque a mí me llega una información así, que le van a dar tanto, qué sé yo, a todas las mujeres del país. Yo busco las páginas oficiales, así ABN, es, Correo Lorino, busco la declaración del presidente, prendo así BTV, porque ese tipo de informaciones sí las divulgan los medios del Estado. Y por otra parte, amiga, mira la proliferación que se ha dado de personas bachaqueras y buhoneras a lo largo de la Avenida Fuerzas Armadas. La Avenida Fuerzas Armadas se ha convertido realmente en un mercado de buhoneros y bachaqueros hasta más no poder. Y a unos que hay que meterles el ojo es a los árabes, que están cada día montando más negocios de verduras, de frutas y hortalizas, donde te venden también un kilo de azúcar en 8,000 bolívares, porque lo acabo de ver. Venden arroz, venden granos, venden una cantidad de cosas. Pero negocio que cierre, negocio que agarran los árabes. Y yo lo vi, o sea, yo lo viví. Ellos tienen negocios con los bachaqueros y con los buhoneros que están cerquita de ellos. Hay que meterles el ojo a esa gente y de una vez, por favor, darle un parado a las ventas de comidas ambulantes, ENSA. Hay muchas enfermedades que ya se habían erradicado de aquí, como la tuberculosis, y yo creo que es debido a eso. Hay mucha venta de comida en la calle, sin saber, sin un control sanitario, ni nada. ¿Y dónde están las autoridades que tienen que ponerle el ojo seriamente a eso? Este es mi llamado, y que la gente no se haga eco de rumores en todas estas cosas que están diciendo, que si la tarjeta es mentira, es falso. Es para mantener a la gente en zozobra. Mira, Sonia, tú que eres fuente de primera mano, cuéntanos aquí cómo fue lo del Hospital Vargas y la sesión de la Asamblea Nacional. Aquí destrozaron la escuela de medicina, de verdad, agredieron. No, lo que pasa es que este pichón de médico llamado Olivares, él es egresado de aquí de la Escuela Vargas, y querían armar su gran show aquí en el Hospital Vargas. Como el director del Hospital Vargas no le permitió hacer proselitismo político aquí, entonces se fueron a la vieja Escuela Vargas, querían hacer el show allá. Por supuesto que las comunidades organizadas de aquí de la parroquia de Altagracia y de San José se movilizaron y estaban allí, pero ellos, los cobardes, por supuesto que no vinieron. Aquí no se destrozó nada, aquí no hubo gente armada, aquí no hubo absolutamente nada. Incluso un paciente familiar que me llamó de La Guaira me dice: ¿cómo voy a ir para allá? Si acabo de ver que en Televen dicen que el Hospital Vargas lo saquearon. Le dije: mire, aquí no pasó absolutamente nada. ¡Qué horror! Véngase a cumplir. Si es que montaron un show mediático. ¡Ay, no, qué horror! Pobrecitos nosotros. Aquí no pasó absolutamente nada, y los grandes cobardes, los que llamaron a eso, por supuesto que, como ellos le tienen miedo a la gente, por supuesto que no llegaron aquí. Pero aquí no pasó absolutamente nada. Fue el gallito este, Olivares, que anda buscando por ahí. Fueron a la maternidad y tampoco lo pudieron lograr. O sea, entonces, y en los centros de salud no respetan personas que están hospitalizadas allí, que están en una emergencia, es armar el bochinche en un centro de salud para generar bastante incomodidad. Así es, el hospital lo que necesita es insumos, necesita cariño, necesita médicos humanos, eso es lo que necesita el hospital, porque realmente se está trabajando con las uñas, hay cosas que no se encuentran, hay cosas que no las hay, pero eso es lo que necesitan los hospitales de este país. No necesitan de estos estúpidos, porque no se les puede llamar de otra forma, que quieran venir a armar sus guarimbas hospitalarias, porque esa era una guarimba hospitalaria que querían armar. Pero no pasó absolutamente nada. Bueno, Enza, un abrazo. Tenemos pendiente el café. Sí, vale, un cafecito así bien sabroso. Con este frito que está haciendo. O un chocolatico. Mira, que en el alma mausoleo el chocolate es una delicia. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo grande. Mira, Sonia, también gracias por la ayuda que nos has prestado también con los compañeros. Marta está encantada contigo. Claro. Ay, qué Sonia, un encanto. No sé qué, de verdad, muchísimas gracias. Sí, ya la semana que viene se le soluciona su cuestión. Todo bien, todo chévere. Y tú sabes que por aquí está una mano amiga para todos, para los oyentes. Se lo saben. Estos días vino un oyente de La Ventana que nunca ha llamado a La Ventana incluso, pero lo escucha y quería conocerme. ¡Ay, qué bonito! Sí, es muy bonito todo eso, de verdad. Y entonces, bueno, un abrazote para todos. Un abrazo grande, querida Sonia. Bueno, usted es nuestra amiga Sonia Vasconcelos, con información de primera mano de lo que ocurrió en el Hospital Vargas esta semana. Sonia es, desde hace 20, un poco más de 20 años, es enfermera de este centro hospitalario. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y bueno, los entes bancarios y de seguridad ya están afinando la distribución del nuevo cono monetario. Este miércoles, representantes del Banco Central de Venezuela, la banca pública y privada, los organismos de seguridad y transporte de valores, sostuvieron una reunión para planificar la distribución de los billetes del nuevo cono monetario que entrará en circulación el lunes 16 de enero de 2017. Así lo informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a través de un mensaje publicado en su cuenta Twitter. Las acciones de planificación garantizan los sistemas de seguridad de la ampliación del nuevo cono monetario para el pueblo venezolano, escribió el ministro, quien participó en el encuentro efectuado en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que los billetes del nuevo cono monetario comenzarán a circular el 16 de enero. En esa oportunidad detalló que hasta la fecha han ingresado al país 60 millones de piezas de billetes de la denominación de 500 bolívares, 4,5 millones de piezas de billetes de billetes de la denominación de 5.000 y 2,9 millones de billetes de bolívares 20.000. La ampliación del cono monetario hará más eficiente el sistema de pagos, facilitará las transacciones comerciales y minimizará los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y el pueblo venezolano. Se prevé que los nuevos billetes serán distribuidos de manera progresiva por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo, Estado Zulia, y mediante el sistema bancario en todo el país. Bueno, vamos con más informaciones y tenemos que el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Francisco Torrealba, expresó este miércoles que los empresarios deben producir en pro de la nación y abandonar la agenda golpista, porque a su juicio el sector empresarial ha contribuido a la actual situación económica del país. Torrealba ofreció estas declaraciones durante el Congreso de la Patria, celebrado en apoyo al reciente aumento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El ministro destacó que dicho aumento busca proteger a la clase trabajadora, al mismo tiempo que exhortó al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, que deje la agenda política. Bueno, y el tema del diálogo sigue estando en la palestra. El secretario de la ONASUR, Ernesto Samper, llegará a Caracas la próxima semana para continuar con el proceso del diálogo. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, ONASUR, Ernesto Samper, informó que la próxima semana llegará a la ciudad de Caracas a fin de reactivar los esfuerzos del diálogo nacional. A través de su cuenta oficial en Twitter escribió: la semana entrante estaré en Caracas junto al representante de la Santa Sede y los expresidentes para evaluar la situación política y reactivar los esfuerzos para continuar con el diálogo. Tendremos contacto con el gobierno nacional y la MUD, destacó. Y bueno, muy interesante también lo que se mostró anoche en el programa con el Mazo Dando, cómo se han ido transformando las cárceles venezolanas, ¿no? Entonces, bueno, informó la ministra de Servicio Penitenciario en el programa con el Mazo Dando, Iris Varela, que con los privados de libertad se va a realizar la producción a gran escala de alimentos, una información bien interesante. La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó este miércoles que con la población de privados de libertad del país, esa institución pasará a la producción a gran escala de alimentos para la patria. Yo sé que con 56 mil privados me la juego. Yo sé que nosotros somos el primer bastión de la defensa de la patria. Sé que nosotros vamos a contrarrestar la guerra económica porque vamos a poner a producir todos los rincones de este país con la mano de obra de los privados de libertad y de los egresados, afirmó la titular para Servicio Penitenciario. Desde su participación en el programa semanal con el Mazo Dando, realizado desde el Centro Penitenciario de Uribana, en el estado Lara, Varela dijo que esta medida se efectuará para dar cumplimiento a lo ordenado o al orientado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el sentido de trascender el modelo rentista petrolero por un modelo productivo. En el espacio televisivo, las y los privados de libertad tuvieron la oportunidad de presentar las distintas actividades que desarrollan en el penal, y en ese sentido demostraron las habilidades organizativas adquiridas a través de la práctica del orden cerrado. Igualmente, la ministra pudo mostrar los productos que se generan en el recinto, como son alimentos, productos para la higiene personal, para el mantenimiento del hogar, muebles, ropa, entre otros artículos. El orden cerrado, la educación, el trabajo, la cultura y el deporte son la base del nuevo régimen penitenciario, implementado en el 98% de los penales del país, indica el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a través de su cuenta en Twitter, @mspenitenciario. También, bueno, tecnología para la seguridad de los penales. Por otra parte, Varela mostró el sistema tecnológico de seguridad penitenciaria que posibilita el monitoreo, vigilancia y control de los diferentes centros penitenciarios del territorio nacional. Precisó que para este año 2017 se espera culminar el proyecto que fue creado por el ingeniero Eduardo da Costa. Tenemos 3 salas de comando y control y a través del radio se hacen videollamadas y se puede controlar todo el penal, agregó la ministra Varela. Son las 11:51 minutos y bueno, llegó el momento de despedir el programa. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luiger les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con esta versión que hace Natalie con Henry Stephen de Mi Limón Limonero. ¡Chao!